20. De los inolvidables valses de Strauss en el arreglo de la orquesta Sal Soul. ¡Ja, ja! El Danubio Azul. Buenos días a todos ustedes, bienvenidos sean a 1900 ayer aquí en Vox FM 94.5. Estaremos dándole el bañito a sus neuronas hasta el mediodía. 22-23-0172. We'll be right back. Gibson Brothers, ¿y qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, si lo dicen en toda la canción, ¿cómo más podría llamarse? He abierto mi agenda y en mi agenda me voy hasta el año de 1961. ¿Cómo pasa el tiempo? Un día como hoy, en 1961, una de las grandes leyendas llegaba al primer lugar en las carteleras de popularidad de los Estados Unidos. Allí estuvo él durante 2 semanas con esta canción que les pongo en el original. Tan buena era la canción que los Blues Brothers la incluyeron en su show y pusieron a Ray Charles a cantarla. Suena diferente, ¿eh? Más potente. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Número uno, este día en 1961, 2 semanas se mantuvo ahí Ray Charles cantando Hit the Road Jack, que posteriormente los Stampeders, un grupo canadiense, le hizo un arreglo e incluyó en ese arreglo a una de las voces de los DJs. Ahí está, Wolfman Jack. Don't you come back no more, no more. nice unto myself. Listen, my baby kicked me out and I have no place to stay. Sure wish I could help you, Cornelius. Oh, I thought I might come down there. I heard you got a big mansion. Hold on. Hey, Ray. Cornelius says he wants to stay here for the weekend. Hey, Wolf, my 3 minutes is just about up. Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend. Oh, really? Certainly nice to hear from you, man. Wolf? Hello, Wolf? Wolf? No quiso prestarle la casa durante el fin de semana Wolfman Jack a Cornelius. Wolfman Jack es uno de los más famosos DJs que existió en los Estados Unidos y se puso Wolfman, hombre lobo, no solamente por la barba que tenía, sino también por esa su voz toda grave que parecía, porque tenía el turno nocturno, un lobo. Muy bien. Trabajó en la WNBC. Esto es algo que se le grabó a Wolfman Jack en el 73. Esa era la voz del Wolfman Jack cuando llegó a trabajar a la WNBC. Entre otras de las cosas de este Wolfman Jack, apareció en la película American Graffiti, ahí como un disc jockey que daba consejos, y a uno de los que aconsejó fue, en esa película, a Richard Dreyfuss. Wolfman Jack, también famoso, más todavía, porque el Guess Who le dedicó una canción. Aplausos para el hombre lobo. So I was left. confidence of love. 75 or 80 miles an hour, she hums slow, slow, slow. Baby, I can stop right on a dime. I said, hey, baby, give me just one kiss. She said, no, no, no. But how was I to bide my time? I said, hey, baby, do you want a coo, coo, coo? She said, I said, I'm about to overload. I said, you're what I've been living for. She said, I don't want to know. Oh, you thought she was digging you, but she was digging me. Clap for the wolf man. He gon' reach your record high. As long as you got the curves, baby, I got the angles. Clap for the wolf man. You gon' be digging till the day you die. It's all according to how your boogaloo situation stands, you understand? Clap for the wolf man. Your record high. You ain't gonna get him, cause I got him. Clap for the wolfman. You gon' dig him till the day you die. You might wanna try, but I gon' keep him. Clap for the wolfman. Aplausos para el hombre lobo, porque él se va a encargar de llevar tu disco hasta arriba en las carteleras de popularidad. Los enrollones del Guess Who. American Woman, una canción de protesta que en el año de 1970 llegó hasta el primer lugar y allí se mantuvo durante 3 semanas. Trataba de que no se cayese bajo el influjo de la mujer americana, que lo único que quería hacer era echar a andar su maquinaria de guerra para lucrarse. Casi 30 años después, Lenny Kravitz grabó una versión de esta canción y la incluyó en la banda sonora de una de las películas de la parodia de Agente Secreto, Austin Powers. De la banda sonora de The Spy Who Shagged Me, la espía que me encamó. American woman, stay with me. American woman, mama, let me be. Don't come hanging round my door. I don't wanna see your face no more. I got more important things to do. Spend my time growing on with you. Now, woman, stay away. American woman, listen what I say. La versión que Lenny Kravitz hiciese y que se incluyese en la banda sonora de la película de Austin Powers. Sí, la película era The Spy Who Shagged Me. Y es que este espía, con ato de espía, porque era una parodia de los espías, tenía siempre música de los 60, también de los 70 inicios, en todas sus películas. Por ejemplo, esta, en un arreglo que hizo para ella, ¿quién fue? Burt Bacharach, acompañado de Elvis Costello. Ladies and gentlemen, Mr. Burt Bacharach or Mr. Elvis Costello. What do you get when you fall in love? The guy will begin to burst your bubble. Mr. Stutansen. That's what you get for all your trouble. I never thought you'd get. Never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow. So far at least until tomorrow, I never fall in love again. I'll never fall in love again. Du bist ganz schön geschickt mit den Füßen. Wenn sie in der Luft sind, bin ich noch viel besser. De la banda sonora de una de las películas de Austin Powers, I'll Never Fall in Love Again, con Burt Bacharach y Elvis Costello. Música de Burt Bacharach. Y hablando de música de Burt Bacharach, pues nos acordamos de Elvis Costello y las películas de Austin Powers. Y hablando de Elvis Costello, hablemos de otra película que estaba protagonizada por Julia Roberts, y además estaba el muchacho aquel guapetón que no tenía necesidad que le alumbrase el trasero un policía embrocado en su auto allá en el Hollywood Boulevard. ¿Cómo se llamaba? Hugh, ya se me olvidó, debe ser tacaño. Pero él y Julia Roberts estuvieron en la película que se llamaba Notting Hill, y allí Elvis Costello cantaba esta melodía que la conocimos con Charles Aznavour. She may be the face I can't forget. Hey, Charles, ¿por qué te metiste si yo quería a Elvis Costello? Ahí va. Hugh Grant se llama. She may

For a smack bottom. I hope so. Aha, she hopes so. Madonna, eterna. La eterna Madonna y una de las canciones de la banda sonora de la película The Spy Who Shagged Me, de Austin Powers. Sí. Beautiful Stranger. ¿Cómo no? Ah, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Ajá, marque pues, marque. 2-2-2-3-0-1-7-2 22-23-0-1-7-2 para ponernos en contacto con ustedes en esta mañana de domingo. No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. No hay domingo sin pupusas ni... Débora Harris.

La Rapsodia Bohemia del grupo Queen, incluida en la banda sonora de un montón de películas, pero de la que nos acordamos ahora es de Dumb and Dumber. Y como estamos con soundtracks, nos llama don Alejandro, que también quiere oír soundtracks. Buenos días, don Alejandro, ¿cómo le va? Ah, buenos días, por aquí sumándome a la al domingo de con don Sergio y la de los soundtracks. Vaya, dígame, cuénteme. Sí, que quería recordar a su audiencia y a usted de aquel tema pegajoso de Shaft. Fue compuesta por un famoso compositor y músico, Quincy Jones. Ajá. Y entonces también me venía a la memoria una serie de televisión que Baretta. Ah, aquel loco que tenía una cacatúa blanca. Una cacatúa, es exactamente. ¿Verdad? Y esa cacatúa a él le advertía. O sea, chorcha. Sí, claro. Vaya pues, pongamos esas cosas, no, con gusto. Los peligros cuando le invadían su apartamento. Y le decía, dame la mata, Laurito, que aquí están los bandidos. Vaya pues, con gusto. Cierto. De la época de los agentes secretos, lógicamente había que tener en mente la inclusión, y entonces salió también uno de color, Shaft, Who is the man? Ta, ta, ra, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Muy, muy buena. Con Isaac Hayes, quien fue el que la compuso. Por cierto, este Isaac Hayes también tuvo que ver con una canción que se programaba siempre en Éxitos Musicales. Recuerdo cuando comenzaba Éxitos Musicales, estamos hablando de como en el 76. Y esta era la canción Disco Connection de Isaac Hayes, de los videos de aquel tiempo. Ya la localizó ahí en alguna neurona que tenía perdida. Disco Connection, Isaac Hayes. Bueno, la cacatúa. Thank you. Keep Your Eye on the Sparrow, el tema de la serie de televisión de Tony Barreta, la cual estuvo interpretada por Robert Blake, quien terminó en un juicio. Sí, le metieron un juicio al Robert Blake por haber matado a su señora, pero salió tranquilo, porque dijeron que él no había sido, que había sido alguien más. El tema de Barreta con el grupo Rhythm Heritage, que también se destacó porque se echaron este otro tema. Identificó la serie. Allí ve el camioncito blindado a desfacer en tuertos. ¡Cuidadito con la humo! ...1975 a 1976... la serie estuvo al aire. SWAT, que significaba Special Weapons and Tactics, armas y tácticas especiales. Hubo película de esta serie posteriormente en el año 2003... eran los muchachos de reacción inmediata, comandados por su capitán, el capitán Harrelson. no me diga que no se le están alborotando las neuronas. Gracias por cooperar. El grupo se llama The Cade Brothers, los hermanos Cade, la canción es El Sindicalista. En mañana de día a domingo son las 10:16, estamos a la orden para alborotarle las neuronas. Saludos a Fernando Díaz, también a Margarita Mengíbar de Orellana, Maite Gómez y Luis Rivera, entre otros. Sigamos adelante con El bañadito de neuronas alborotando recuerdos. Voy a mi agenda. Y en mi agenda me voy hasta 1900. Aquí encontré algo bonito. 1964. A ver. Oigan esto. ¡Ajá! ¿Por qué les puse a oír eso? Bueno, es una guitarra. Oigámosla otra vez. ¿Qué tiene que ver esa guitarra? Pues en un día como hoy, en 1964, los Beach Boys entraron al estudio de grabación y se encontraron con Glen Campbell y le dijeron: "Hey Glen, ¿te querés echar esta grabación con nosotros?". "Claro", dijo Glen Campbell, y le entró a la grabación y puso esta introducción. A ver. Y les dio suerte el conseguir a Glen Campbell, porque esta grabación, que un día como hoy la hicieron los Beach Boys con la ayuda de Glen Campbell, se convirtió en su éxito en entrar a las mejores 40, su éxito número 12. La canción Baila, Baila, Baila. Glen Campbell con los Beach Boys. Shake it off good. With my chick by my side, the radio does the trick. Dance. Grabada en un día como hoy, en 1964, los Beach Boys entraron al estudio con la compañía de Glen Campbell, quien todavía no se había situado y andaba viendo cómo sobrevivía y quién le daba trabajo. Antes de haber estado con los Beach Boys, pues formó parte también de los... ¿Cómo se llamaban estos? Se llamaban... Estos. Ah, no eran estos. Ya me equivoqué. En ese no estaba Glen Campbell. No. Campbell, en el que estaba, era en un grupo que se llamaba The Champs. Sí, que se hicieron sumamente populares gracias a un instrumental famosísimo. Tan famosísimo que ahorita se lo voy a poner y usted va a decir: "Ah, yo de ese me acuerdo". Los Champs, en donde estuvo Glen Campbell, se inmortalizaron por Tequila. We'll be right back. tequila. Ahí todavía no se había encontrado. Cuando se encontró cuál era su beta, cuál era su nicho, se hizo todo un ídolo, tanto que llegó a tener su show, el show de Glen Campbell, en la tele. Y gracias a la música country. By the time I get to Phoenix, she'll be rising. She'll find the note I left hanging on her door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. 'Cause I've left that girl so many times before. By the time I make Albuquerque, she'll be working. She'll probably stop at lunch and give me a call. But she'll just hear that phone keep on ringing off the wall. That's all. By the time I make Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly, call my name out low. And she'll cry just to think I'd really leave her. Though time and time I've tried to tell her so, just didn't know I would really go. Esa fue la primera canción que Glen Campbell hizo pegar grande, grande, a lo grande, con su nombre, el nombre de Glen Campbell. Y esta canción que les voy a poner es la canción final de su carrera, porque formó parte de una banda sonora de un documental que se llama Glen Campbell, I'll Be Me. El documental tuvo esta canción como banda sonora, y la nominaron para el Oscar. Oscar, que premio que ya había ganado Glen Campbell gracias a su participación en True Grit, una película de John Wayne. Entonces, la historia es que en el 2011, hace 5 años, a Campbell le dijeron: usted tiene Alzheimer. Y eso, pues, es degenerativo, le va a causar demencia senil y además pérdida de la memoria. Y entonces, para recordar a su esposa, él le dedicó esta canción en la que dice algo así, a ver, vamos a acordarme cómo dice. Todavía estoy aquí porque no he ido, no toco la guitarra o canto mis canciones, nunca definieron quién soy, pero te digo que esta es la última canción. Eres la última persona a la que voy a amar, eres la última cara que recordaré, y lo mejor de todo, por su enfermedad, no te voy a echar de menos, no te voy a extrañar, Nunca voy a abrazarte como lo hice o decir que amo a los niños. Nunca vas a verlo en mis ojos porque, pues, ya la enfermedad me hará pedazos. La última canción de Campbell, Glenn, nominada al Oscar. En 2014. I'm still here, but yet I'm gone. I don't play guitar or sing my songs. It never defined who I am. The man that loved you till the end. Miss you. Not gonna miss you. I'm never gonna hold you like I did. I say I love you to the kids. Gonna see it in my eyes. It's not gonna hurt me when you cry. I'm never gonna know what you go through. All the things I say. I'm not gonna miss you. La última canción que hizo Glenn Campbell, no se han muerto, eso sí, padece Alzheimer, pero se la dedicó a su esposa y le dijo, pues vas a ser el último rostro que veré. El último rostro que recuerde, y aunque llores, pues no me va a hacer daño y quiero decirte que no te voy a extrañar. Y no porque no te quiera, sino por la terrible enfermedad. Bueno, bueno, bueno, les recuerdo que están escuchando. Es hora también de escuchar su música favorita. Hay una gran cola. Paciencia, que ya va a llegar. Pero pongo oferta especial por tiempo limitado. Vamos a ver, abrimos. Sí, está listo el teléfono. Para la cola corta, si usted tiene un antojito y no quiere esperar mucho, marque 2223-0172 y tendrá usted la opción de estar en la cola corta. 2223-0172. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Aló, aló, aló, ¿a quién voy a poner en la cola corta? Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios, aquí haciendo oficio. Ah, vaya, qué alegre, pongámosle ritmo a la escoba o el trapeador, ¿o qué es lo que toca? Eso. Sergio, yo quiero que me pongas una de la Barbara Streisand con Bryan Adams. Ajá. La de la película El Espejo Tiene Dos Caras. El Espejo Tiene Dos Caras, ajá. Una es la cara de trapeador y la otra es la cara de la escoba. Sí, por lo menos. Vaya, pues ya te la voy a poner. Te pongo en cola corta entonces, ¿oíste? with your best shot. Cantando Pat Benatar. Bueno, estrenada en noviembre de 1996. Directora Barbra Streisand. Además, actriz Barbra Streisand. Tema I Finally Found Someone. Canta Barbra con Bryan Adams. No se haya dormido con el trapeador, porque ay, fine, para trapear. No estaba así, no va a avanzar mucho con esa música. Música de la película El Espejo Tiene Dos Caras, estrenada en el 96 a fines, con Barbra Streisand. Ahí sale también, ¿cómo se llama este? El hijo del investigador submarino, Jeff Bridges. Y también Pierce Brosnan, quien posteriormente se destacase como uno de los tantos 007. La maravillosa guitarra de Al Cayola. Mm-hmm. llamaba la película, Siete Hombres y un Destino, The Magnificent Seven. Y otra vez, la guitarra de Cayola. Increíble, la familia, increíble esa familia, la familia del señor Cartwright, que vivían allá en la hacienda La Ponderosa. Vamos, ya tengo lista la siguiente, pero antes voy a poner a alguien en la cola corta. ¡Aló! Buenos días, don Sergio. Buenos días, caballero. Este es Santa Ana, le saludamos como siempre. Ya lo había reconocido. Excelente, mire. Dígame. Algo del Fantasma en el Paraíso, el tema. Vaya pues, con mucho gusto. Excelente, gracias, don. Para servirle. Ahí vienen las olas, ahí vienen las olas, ahí vienen las olas. Hawái 5-0, su tema, Los Ventura. Hawái 5-0, territorio de McGarrett. Caught up in your wheeling, dealing. You've got no time left for simple feeling. I thought I knew you, but I didn't know you at all. So much when you always hurry. Well, slow down, baby. You'll only get hurt if you fall. Well, you told me one time that you'd be somebody, that you weren't working just to survive. But you're working so hard that you don't even know you're alive. Working so hard to be somebody special, not working survive. Well, you're special to me, babe, and what I don't see, babe, is where you go once you arrive. Where we go once we arrive. Damn all evil that takes possession until your pipe dreams become obsessions. They scare me, baby, and we should have nothing to fear. Some kind of spell you're under. You're listening, baby, but somehow you don't really hear. Well, you told me one time that you'd be somebody, that you weren't working just to survive. De acuerdo a mis averiguaciones, las cuales a veces no son muy fiables, esta película y su música se hicieron populares solamente en dos lugares, en el Canadá y en El Salvador. En El Salvador, pues, se convirtió en un fenómeno de culto. Sí, la película que fue estrenada en el 74 y llevaba como principales protagonistas a Paul Williams. Estaba también el muchacho sufrido que se llamaba William Finley, Jessica Harper, y después de eso, el productor, el director, era ni más ni menos que Brian De Palma. Not myself last night, couldn't set things right with apologies or flowers. Out of place as a crying clown who could only frown, and the play went on for hours. And as I lived my role, I swore I'd sell my soul for one love. Stand by me, stand by. Give me back the gift of laughter. In one love, who will stand by me? Stand by. And after making love, we dream a bit of style. We dream a bunch of friends. Dream each other's smiles, and dream it never ends. I was not myself last night. In the morning light I could see a change was showing. Like a child who was always poor, reaching out for more, I could feel the hunger growing. As I lost control, I swore I'd sell my soul for one love who would sing my song, sing my song, and fill this emptiness inside me. Yeah. One love who would sing my song, sing my song, and lay beside me while we dream a bit of style. Dream a bunch of friends. Dream each other's smile. Dream it never ends. All my dreams are lost, and I can't sleep. And sleep alone could ease my mind. All my tears have dried, and I can't weep. Old emotions made their rest in peace. Your friends, rest in peace and dream, dream it never ends. tomorrow. I swear I'd sell my soul for one love. I would sing my song. Well, there's emptiness inside me. But one love would sing my song. Let beside me what we dream. But one love would sing my song. El fantasma del paraíso, una melange, un relajo, una mezcla del fantasma de la ópera con Fausto de Goethe. Ja. Aquí fue una sensación. En otro lado ni la conocen y aquí nos encanta, igual que en el Canadá. Bueno, 10:54. Pongamos esto. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Me preguntaron, ¿te acordás de esta serie? Tal vez, vamos a ver, antes de poner eso, vamos a poner a alguien en la cola corta. ¡Aló! Sí, buenos días, don Sergio. Buenos días, dígame. Aquí habla don Aristide, sí, pues sí. Lamentando ahí la difícil situación en que se encuentra José Luis Rodríguez, el Puma. Ey, ¿qué le pasa al Puma? Cuénteme. Sí, quisiera sugerirle una canción. No, espéreme, ¿qué le pasa al Puma? Ah, que se encuentra grave y agoniza, parece. Ah, bueno, vaya, si usted dice ya voy a averiguar. Canción, una golondrina no hace verano. Una golondrina no hace verano, vaya pues, con todo gusto. Bueno, gracias, entonces. Va pues, para servirle. Ah, bueno, estaba diciendo que me llamaron y me dijeron, hey, mira, no sé si te acordás, pero hubo una serie, yo casi no me acordaba de la tal serie, era una serie sobre una mesera de una cafetería de Filadelfia que llega y empieza un romance con uno de sus clientes, que era un pediatra, y según ella era un pediatra pobrecito que se iniciaba, pero era un pediatra que tenía una familia que podía adoquinar las calles de Filadelfia con dinero. Ese era Angie, y que por cierto en la segunda temporada, que solo dos duró, le echó el guante y se casó con el tal pediatra. Esta era el tema de esa serie. Esta canción la cantaba Maureen McGovern. La serie se llamaba Angie. 79 hasta el 80. Ya que andamos de boogie, sigamos en boogie. El grupo se llama Heatwave y la canción es The Boogie Boogie Boogie Nights. Y con ese mismo ritmo me llamaron y me dijeron: pongamos entonces también a People's Choice. Uy, cómo pasa el tiempo, este es del 75. 41 años ya. Anyway, anyway you want it. El grupo se llama People's Choice aquí en 1900 ayer en Vox FM 94.5. Y bueno, las noticias son que se subió a cantar en Colombia con un respirador conectado a una botella de oxígeno. ¿Quién? El Puma. ¿Para qué voy a mentir? Y más tarde o más temprano lo sabrás, te lo dirán los que dicen que te quieren ver feliz. Y en el fondo es que te envidian de verdad, te lo dirán. Estabas junto a mí y las noches eran frías sin amar, y la encontré, y es verdad que con locura yo la amé. Pero hoy que la olvidé, te quiero más, mucho más, mucho más, porque una golondrina no hace verano y una gaviota se pierde en el mar. No lo tomes a mal. Mal y olvídalo. Estabas junto a mí y las noches eran frías sin amar, y la encontré, y es verdad que con locura yo la amé, pero hoy que la olvidé, te quiero más. José Luis Rodríguez, el Puma, cantando Una golondrina no hace verano, gracias al llamado de un oyente de 1900 ayer que nos contó que estaba enfermito. Y probablemente sea de los próximos comentarios que se vea frecuentemente en las redes sociales sobre su muerte. Ya los hermanos de Pimpinela se fueron en el barco porque lo mataron prematuramente. Lo cierto es que está enfermo, recientemente subió a un concierto el mes pasado con un respirador que estaba conectado a una botella de oxígeno. De acuerdo a su hija Liliana Rodríguez, el Puma ha bajado muchísimo de peso y le han diagnosticado con fibrosis pulmonar. También ella contó que dijo que había estado con su papá. Le abracé mucho, noté que su cuerpo ya delgado, porque está delgado, sigue bello, añadió la niña, pero muy, muy delgado. José Luis Rodríguez. Y ya se picaron porque comenzaron a pedir de él. Va, hasta aquí. No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal.

acordar de un montón de series y lo hicimos. Y aquí está otra. Uno de ellos todavía sobrevive en novelas. ¿Se acuerdan de California Highway Patrol? Chips. Serie con Eric Estrada, ¿no? Chips. Bueno, y tenemos también otro recuerdo, ya que aquí, de acariciar neuronas y estimularlas para decir, ve, ya me acordé de esto. ¿Cómo es la cosa? Contame la historia. Mi hermano nació en el 64. Tu hermano nació en el 64, ajá. Y por ese tiempo sonaba una canción de un dúo, ¿verdad? Que se llamaban René y René, creo. Ajá. Y la canción que tocaban se llamaba Conocí un angelito, algo así. Y esa canción inspiró a mi mamá para ponerle su nombre, que se llama René. Entonces mi mamá hace poco me pidió que te pidiera la canción. Espérame, ¿le puso angelito o le puso René? René, René. ¿A tu hermano? Sí. Ah, vaya. Debido al dúo que cantaba la canción de Me encontré un angelito. Ah, vaya. Entonces decirle a tu mamá, ahí está tu mamá. No, bueno, sí, está oyéndolo en su casa. Ah, lo está oyendo en su casa. Vaya, pues, entonces vamos a acordarnos de los inspiradores del nombre de tu hermano. Perfecto, Sergio, mi amable. Vaya, pues. De nuevo. Me encontré un angelito que bajó del cielo azul. La canción del angelito de René y René, y esa también la cantó Trini López. Menos mal que no la oyó esta la señora, porque entre llamarse René y Trini, prefiero Nepomuceno. Me encontré un angelito que bajó del cielo azul. Yo perdí un angelito, corazón, llegaste tú. Y es cuestión de andar enlazando recuerdos, porque ese era el Trini López que por la época del angelito tenía de moda esta canción. Chamaca, ya creciste y tú no debes jugar. Ya no juegues con mi querer, ya eres mujer. Chamaca, tu niñez ya pasó, muñeco no soy. No me quiebres el corazón, mejor me voy. Con el cariño nunca se debe jugar. No somos niños, yo te enseñaré a besar y amar. Chamaca, qué bonita eres tú, ya déjate amar. Deja ya de jugar, mi amor, me haces desesperar. Con asuntos del corazón no hay que jugar. Con el cariño nunca se debe jugar. No somos niños, yo te enseñaré a besar y amar. Chamaca, qué bonita eres tú, ya déjate amar. Deja ya de jugar, mi amor, me haces desesperar. Con asuntos del corazón no hay que jugar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Trini López, hizo un montón de covers muy buenos, como por ejemplo este, que era de Gary Marsden, contemporáneos de los Beatles. Hi everybody, this is Trini López. We'd like to start this album off with one of our favorite tunes. We hope you can dig it. Here we go now. Don't let the sun catch you crying. The night's the time for all your tears. Your heart may be broken tonight, but tomorrow in the morning light. Don't let the sun catch you crying. No, no, no, no, no. The nighttime shadows disappear, and with them go all your tears. For the morning will bring joy for every girl and boy. So don't let the sun catch you crying. We know that crying's not a bad thing, but stop your crying when the bed sings. No dejes que el sol te sorprenda llorando original de Gary y los Pacemakers. ¡Cambiemos! Do that again. Da-da-da-da-da-da. Kiss me once more. Forgot the words. I like it. Track 2, take 90. One, two, three, four. I like it, I like the way you run your fingers through my head. And I like the way you tickle my chin. And I like the way you let me come in when your mama ain't there. I like it, I like it. I like the way you straighten my tie. And I like the way you're winking your eye. And I know I like you. You know I like you. Otra hora. Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do. And you will find happiness without an end if you remember, anyone can dream. And all things bad as it may seem, the little things you haven't got could be a lot if you pretend. Cambiémosle ritmo a la mañana entonces. Everybody knows you've been treating me bad. Because I el último pedacito de Dave Clark. I'll never know. It's hurting inside, you'll never know, you'll never know. Pobrecita Mary, con sus colochos acicalados con moco de gorila. Terminaremos ya el programa con un par de cancioncitas de bandas de sonido. Esta, una de ellas. El grupo Foundations. But so late, I waited around. me know. Or do you want to? I'm attracted to you all the more. Why do I need you so? Baby, baby, try to find a little time, but I'll make you happy. I'll be home, I'll be beside the phone waiting for you. Why do you build me up, buttercup, baby, just to let me down? Célebre la película, célebre la canción hecha popular en 1969 por los Fortunes y luego adquirió un segundo aire cuando en 1998 fue incluida en la banda sonora de There's Something About Mary, que traducida era Loco por Mary. Ay, ay, ay. No me quiero ir sin poner esta, porque si no me va a dar una goma moral horrorosa. Menos mal que me acordé de esta, la debía. Si no, durante toda la semana hubiese estado, reitero, con goma moral. Clint Eastwood. De los Spaghetti Western. Bueno, hay un caso para la araña, el único de esta mañana. Dígame usted, ¿cómo es la cosa? ¿Aló? ¿Aló? Me decía de una canción de una banda sonora. Que sale en una película que se llama El Vuelo de los Titanes, que más o menos dice na, na, na, na, na, na, hey, hey, goodbye. Más o menos así creo que dice. La película se llamaba ¿cómo? El Vuelo de los Titanes. El Vuelo de los Titanes. Vaya. Correcto. Y la canción así se llamaba. Nana. Hey, hey. Correcto, correcto. Si me ayuda ahí con el... Steam. Grupo. ¿Cómo? Steam. S-T-E-A-M. Así como vapor. Steam. ¿Ya? Sí. Ajá. Steam. Vapor, como vapor, va. Como vapor. Bueno, muchas gracias, le agradezco tanto de Sergio. Buen día. El gran éxito del grupo Steam salió en 1969 y todavía suena en muchos, muchos, muchos escenarios deportivos en la Unión Americana. Hasta canción de batalla es Nana, hey, hey, goodbye. Y este Steam hizo otra canción que medio pegó, pero nada más medio pegó. ¡Wow! ¡Wow! Me quedo con la boca abierta porque se ha abierto la puerta y ha aparecido Alba. Con esto me despido hasta el próximo domingo. Espero que la hayan pasado bien. Sé que de este momento en adelante la van a pasar mejor en manos de Alba, que viene un poquito. Pero ahí trae la medicina. Me la tratan bien, por favor. Much I really love you. So if you try to fight it senseless, 'cause I'll break down your walls and tear down your fences with love, love, love, love, love, love. Get you. We'll be right back.